Calvario. Y pienso a mí aquí a marcar con su naquer de Yuskenka hasta la Ica y ti y la sirena. Gayat kempuana.